sucedió en una fecha como hoy, día 27 de noviembre del año 1997. Pues 5 días atrás había ocurrido el fallecimiento de Michael Hutchence, un fallecimiento accidental. Accidental porque porque sucedió inesperadamente, tuvo una crisis y bueno, su final fue el suicidio. Pues bien, el funeral ocurrió 5 días después, o sea, el 27 de noviembre del año 1997. Casualmente, el mismo día que sucedió el funeral de Freddie Mercury de la agrupación Queen, pero 6 años antes. El funeral de Freddie Mercury sucedió el 27 de noviembre de 1991. En 1997, durante el funeral de Michael Hutchence, vocalista de la agrupación In Excess, un fanático paralizó el acontecimiento cuando intentó lanzarse desde un balcón de 20 pies de altura, que son más o menos unos 8 metros, con una cuerda alrededor del cuello. La policía lo detuvo y lo llevaron a una unidad psiquiátrica. Sucedió en Sydney, Australia, durante el funeral de Michael Hutchence, el 27 de noviembre de 1997, que un fanático, pues tratando, supongo yo, que de emular a lo que había hecho Michael Hutchence, pues se amarró una cuerda al cuello, intentó saltar y fue detenido por la policía, que lo llevó a un centro psiquiátrico. Vamos a recordar a Michael Hutchence con esta canción, una balada de los 80, Never Tear Us Apart. Nunca nos separarán, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there, 2 worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Let's go back to the beginning, back to when the earth, the sun, the stars, all alive.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, día 27 de noviembre del año 1976, 20 Golden Greats de Glen Campbell comenzó una carrera de 6 semanas en el primer lugar del listado de álbumes del Reino Unido. Durante sus 50 años en el mundo del espectáculo, el cantante Glen Campbell lanzó más de 70 álbumes y vendió más de 45 millones de canciones. Vamos con este artista y esta canción que está incluida en su álbum 20 Golden Greats de Glen Campbell, que en una fecha como esta alcanzó el lugar número 1 en el Reino Unido, donde permaneció 6 semanas. El tema, Rhinestone Cowboy, en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Inside my shoes, there'll be a load of

es la música del cantante Eddie Rabbit. Pues bien, en una fecha como hoy, nació Eddie Rabbit. Thomas Edward, más conocido como Eddie Rabbit, nació en el condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 27 de noviembre de 1941 y falleció en Nashville, Tennessee, el 7 de mayo de 1998. Fue un cantante, músico y compositor de música country y de pop también, que gozaba con éxitos importantes y en su apogeo de su carrera en los años 70 y 80 alcanzó éxitos tan importantes como Driving My Life Away y I Love a Rainy Night, que fueron números uno en el listado Hot 100 de Billboard. Eddie Rabbit estaría de cumpleaños hoy. Nació en una fecha como hoy, 27 de noviembre, año 1941, en Brooklyn, y falleció en Nueva York el 7 de mayo de 1998. Un recuerdo de Eddie Rabbit. Una canción de los 70, el tema Suspicion, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I'm so glad that I met you, baby. And I'm so proud when we walk down the street. And I know it's crazy to worry like I do, but I get this feeling that I'm losing you. I get these suspicions, even though I know that you love me, baby, and I really shouldn't feel this way. Suspicion, I can't help it, you're just so good looking. I'm afraid somebody's gonna steal you. To a party with you, you always turn every head in the room, and I just know what's on every man's mind. I try to fight it, but it gets me sometimes. I get the suspicion, even though I know that you love me, baby, and I really shouldn't feel this way. Suspicion, I can't help it, you're just so good looking. I'm afraid somebody's gonna steal you. Even though I know that you love me, suspicion. I can't help it, you're just so good looking. I'm afraid somebody's gonna steal you away from me. Suspicion. Even though I know that you love me, baby, and I really shouldn't feel this way. Suspicion. I can't help it, you're just so good. I'm afraid somebody's gonna steal. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Yeah.